بسم الله الرحمن الرحيم حميم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. La revelación de este libro, el Corán, proviene de Allah, el poderoso, el omnisciente. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Él perdona los pecados y acepta el arrepentimiento. Es severo en el castigo de quienes no se arrepienten y generoso concediendo favores. No hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada excepto Él. Y a Él habrán de retornar para ser juzgados. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Solo cuestionan las leyes de Allah quienes rechazan la verdad. No te dejes, pues, engañar por los bienes que consiguen a través de sus viajes. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Con anterioridad a ellos, el pueblo del profeta Noé y otros posteriores que se aliaron en contra de la verdad, negaron también a sus profetas. Todos tramaron acabar con sus respectivos mensajeros y discutían con argumentos falsos para refutar la verdad. Mas mi castigo se abatió sobre ellos. ¡Y qué severo fue! وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. Y del mismo modo que el castigo de tu Señor se cumplió sobre esos pueblos en esta vida, se cumplirá su palabra sobre quienes rechacen la verdad de que serán los habitantes del infierno. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Los ángeles que sostienen el trono de Allah y los que se hallan a su alrededor glorifican a su Señor con alabanzas. Creen en Él y piden perdón por los creyentes diciendo: Señor, tú lo abarcas todo con tu misericordia y tu sabiduría. Perdona, pues, a quienes se arrepienten y siguen tu camino, y protégelos del castigo del fuego. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. y admítelos, oh Señor, en los jardines de la eternidad que les has prometido, así como a sus padres, esposas y descendientes que hayan actuado con rectitud. Realmente eres el poderoso, el sabio. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Y líbralos de ser castigados por sus pecados, y a quienes liberes del castigo de sus malas acciones el día del juicio final, los habrás acogido en tu misericordia. Y ese será el gran triunfo. Innal ladhina kafaru yunaduna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila al-iman fatakfurun. Se les dirá a quienes rechazaron la verdad cuando entren en el fuego: la aversión de Allah hacia ustedes cuando se los llamaba a la fe y la rechazaban en la vida terrenal es mayor que la que sienten ahora hacia ustedes mismos. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Dirán: Señor, nos has privado de la vida dos veces y nos las has concedido dos veces. Reconocemos ahora nuestros pecados. ¿Hay alguna manera de que podamos salir del fuego y regresar a la vida terrenal para actuar con rectitud? ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Se les responderá: este castigo es porque cuando se los llamaba a adorar solamente a Allah se negaban, mientras que cuando Alá era equiparado con otras divinidades, creían en ellas y las adoraban. Suya es la decisión, y Él es el excelso, el más grande. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Él es quien les muestra las pruebas de su poder y les envía provisión del cielo, lluvia. Mas solo reflexionan sobre ellas quienes se vuelven a él en obediencia y arrepentimiento. Fad'u Allah mukhlisin lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Invoquen pues a Allah consagrando la adoración sinceramente a él, por mucho que lo detesten quienes rechazan la verdad. رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ. Él es el más excelso y quien eleva el rango de los creyentes en el paraíso, el Señor del trono. Hace que la revelación descienda por orden suya sobre quien quiere de entre sus siervos, para advertir acerca del día del encuentro entre Alá y sus criaturas. Yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum shay'. Liman al-mulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar. Ese día todos saldrán de las tumbas, y nada de lo que hayan hecho podrá ocultársele a Allah. Entonces, Él preguntará a su creación: ¿de quién es hoy la soberanía absoluta? Y Él mismo responderá: de Alá, el único, el dominador supremo. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Ese día todos serán recompensados según sus acciones. No habrá ninguna injusticia. Ciertamente, Alá es rápido en la retribución de su recompensa. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. Y adviérteles, oh Muhammad, del día que se aproxima, el día de la resurrección, en el que estarán con el corazón en la boca, sumamente angustiados. Los injustos que rechazaron la verdad no tendrán ese día ningún ser querido para ayudarlos, ni nadie cuya intercesión sea aceptada. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Alá conoce las miradas engañosas y lo que esconden los corazones. وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Y Allah juzga con toda justicia. Y lo que los idólatras invocan fuera de Allah no puede juzgar nada. Ciertamente, Allah es quien oye y ve todas las cosas. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. ¿Acaso no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello? Eran mucho más fuertes que ellos y dejaron más vestigios sobre la tierra de su poder. Pero Alá los castigó por sus pecados, y no tuvieron quien los protegiera fuera de Él. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Y ello sucedió porque se presentaron ante ellos sus mensajeros con pruebas evidentes y las desmintieron. Entonces, Alá los castigó. En verdad, Él es el fuerte y severo en el castigo. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Y ciertamente, enviamos a Moisés con nuestros milagros y pruebas evidentes. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Al faraón, a su ministro Hamán y a Karún. Pero estos dijeron: Moisés no es sino un brujo embustero. فَلَمَّ ما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Y cuando se presentó ante ellos con la verdad procedente de nosotros, dijeron: maten a los hijos varones de los creyentes que lo siguen, y dejen vivas a las mujeres. Mas los planes de quienes rechazan la verdad siempre son en vano. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Y el faraón dijo: dejen que mate a Moisés y que él suplique ayuda a su señor para impedírmelo. En verdad, temo que cambie su religión o que siembre la corrupción en la tierra de Egipto. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Y Moisés dijo: me refugio en mi Señor y el Señor de ustedes, que es el mismo Señor de todo arrogante que no cree en el día de la rendición de cuentas. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Y un hombre creyente de la familia del faraón que ocultaba su fe dijo: matarás a un hombre por decir que su Señor es Alá, cuando te ha traído pruebas evidentes de su Señor. Si miente, sufrirá las consecuencias de sus propias mentiras. Mas si dice la verdad, se abatirá sobre ustedes una parte de las calamidades con las que los amenaza como castigo. Ciertamente, Alá no guía a los transgresores embusteros. Ya qawmi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'si Allahi in ja'ana qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila ar-rashad. Pueblo mío, suyo es hoy el dominio y tienen la supremacía sobre la tierra de Egipto, pero ¿quién nos protegerá del castigo de Alá si se abate sobre nosotros? El faraón dijo: solo les aconsejo hacer lo mismo que considero bueno para mí, y los guío por el buen camino. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Y el hombre creyente dijo: pueblo mío, realmente, temo que les suceda lo mismo que les ocurrió a otros pueblos que los precedieron, y cuyos habitantes se aliaron en contra de la verdad. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Como lo que sucedió al pueblo del profeta Noé y a los pueblos de Ad, Samud y a otros que lo sucedieron. Y Allah no quiere la injusticia para sus siervos. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. Pueblo mío, temo lo que les puede suceder el día en que unos, los habitantes del infierno, llamarán a otros, los habitantes del paraíso, sin obtener respuesta. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Ese día se darán la vuelta intentando huir del fuego, pero no tendrán quien los proteja de él. Y aquel a quien Allah extravíe por haber rechazado la verdad, nadie podrá guiarlo. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Ciertamente, les llegó José, tiempo atrás, con pruebas claras, pero no dejaron de dudar sobre las evidencias que les presentó. Y cuando murió, dijeron: Allah no enviará ningún mensajero más después de él. Así es como Allah extravía a los transgresores que dudan sobre la verdad. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Esos son quienes discuten la revelación y las pruebas de Allah sin haber recibido evidencia alguna en la cual basarse. Y no hacen más que aumentar la aversión de Allah y de los creyentes hacia ellos. Así es como Allah sella los corazones de todo soberbio tirano. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Y dijo el faraón: Oh Hamán, construye para mí una torre para que pueda llegar a las puertas. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Del cielo y ver a los dioses de Moisés, aunque creo que Moisés es un mentiroso. Así es como el faraón se dejó seducir por su mala acción hasta considerarla como buena, y se desvió del buen camino. Y el plan del faraón estaba abocado al fracaso. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. Y dijo el hombre creyente: Pueblo mío, síganme, los guiaré hacia el camino correcto. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Pueblo mío, esta vida terrenal no es más que un placer pasajero, mientras que la otra vida es la morada permanente. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Quien obre mal será retribuido según merezca su acción. Mas quien obre rectamente y sea creyente, hombre o mujer, entrará al paraíso y recibirá una provisión sin límites. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. Pueblo mío, ¿cómo puede ser que mientras que yo los llamo a la salvación, ustedes me llaman al fuego? تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Me llaman a no creer en Alá y a adorar además de a Él aquello sobre lo que no tengo ningún conocimiento, mientras que yo los invito a que adoren al Poderoso, al sumamente indulgente. La jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ila Allah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Aquello a lo que me invitan no tiene, en verdad, ningún poder en esta vida ni en la otra, ni puede responder a las súplicas, y todos retornaremos a Alá para ser juzgados, y los transgresores serán los habitantes del fuego. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Recordarán lo que les estoy diciendo cuando vean el castigo con sus propios ojos. Y yo me encomiendo a Alá. Ciertamente, Alá observa lo que hacen sus siervos. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Y Alá lo protegió de sus perversos planes, evitando que lo mataran. Y un terrible castigo se abatió sobre la gente del faraón al morir ahogados. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Y sus almas serán expuestas al fuego mañana y tarde. Y cuando tenga lugar la hora del juicio final, se les dirá a los ángeles: Hagan entrar a la gente del faraón en el más duro de los castigos. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Y menciona a tu gente, oh Muhammad, cuando los habitantes del infierno discutían entre ellos. Entonces, los que fueron débiles dirán a los arrogantes: en verdad, los seguíamos a ustedes. ¿Pueden librarnos ahora de una parte del castigo del fuego? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. Los arrogantes responderán: todos arderemos en él, pues Alá ya ha juzgado a sus siervos. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Y quienes se hallen en el fuego dirán a los ángeles guardianes del infierno: rueguen a su Señor para que nos mitigue el castigo, aunque sea por un día. قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Los ángeles les preguntarán: ¿acaso no se presentaron ante ustedes sus mensajeros con pruebas evidentes? Estos responderán: sí, sí lo hicieron. Entonces los ángeles les dirán: ruéguenselo ustedes mismos, pues nadie intercederá por ustedes. Pero las súplicas de quienes rechazan la verdad siempre son en vano. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Realmente, auxiliamos a nuestros mensajeros y a los creyentes en esta vida, y también lo haremos el día en que comparezcan los testigos, el día de la resurrección. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Ese día, de nada les servirán a los injustos las excusas. Habrán sido expulsados de la misericordia de Allah y tendrán la peor de las moradas. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Y, en verdad, concedimos a Moisés la guía de la Torá y claros milagros para los hombres, e hicimos que los hijos de Israel heredaran las Escrituras. Hudan wa dhikra li ulil albab. Como guía y exhortación para los hombres de buen juicio. Fasbir inna wa'da Allahi haqqun wastaghfir li dhanbika wa sabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Sé paciente, oh Muhammad, pues la promesa de la victoria de Allah es cierta. Pide pide perdón por tus faltas y glorifica a tu Señor con alabanzas al atardecer y al amanecer. Innal ladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'idh billahi innahu huwas samiul basir. Ciertamente, quienes discuten las aleyas de Allah sin haber recibido ninguna prueba en la cual basarse, solo tienen arrogancia en el corazón y no conseguirán sus propósitos. Y busca refugio en Allah, oh Muhammad. Él es quien ve y oye todas las cosas. La khalqu as-samawati wal-ardi akbaru min khalqin-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. La creación de los cielos y de la tierra es realmente superior a la creación del hombre, mas la mayoría de los hombres no lo saben. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Y no puede compararse el ciego, que no ve la verdad, con el vidente, el creyente. Ni pueden compararse quienes creen y actúan con rectitud con los pecadores incrédulos. Poco es lo que reflexionan. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun. La hora de la resurrección llegará, sin duda alguna. Pero la mayoría de los hombres no creen en ella. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Y dice su Señor: suplíquenme, que responderé a sus súplicas. En verdad, quienes se llenen de soberbia y se nieguen a adorarme, entrarán en el infierno, humillados. Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Inna Allaha ladhu fadlin 'alan-nasi walakinna aktharan-nasi la yashkurun. Allah es quien ha hecho la noche para que descansen en ella y el día para que puedan ver y realizar su actividad. Realmente, Allah es dueño del favor inmenso sobre los hombres. Pero la mayoría de ellos son ingratos. Zalikum Allahu Rabbukum Khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Ese es Allah, su Señor, creador de todas las cosas. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad? Kadhalika yu'faku alladhina kanu bi ayati llahi yajhadun. Del mismo modo se alejaron de ella quienes negaban las pruebas de Allah y los precedieron. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was-samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat-tayyibaat ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. Allah es quien ha hecho para ustedes de la tierra un lugar para establecerse en ella, y del cielo una sólida construcción a modo de techo. Los ha modelado dándoles la mejor de las formas, y los provee de cosas buenas. Ese es Allah, su Señor. Bendito sea Allah, Señor de toda la creación. Huwa al-hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlisina lahud-din. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Él es el viviente. No hay ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. Adórenlo consagrando su adoración sinceramente a él. Alabado sea Allah, Señor de toda la creación. Qul inni nuhitu an a'buda alladhina tad'un min dunillahi lamma ja'ani al-bayyinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil 'alamin. Di a tu gente, oh Muhammad, ciertamente se me ha prohibido adorar lo que invocan fuera de Allah tras haber recibido pruebas claras de mi Señor, y se me ha ordenado someterme al Señor de toda la creación. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Él es quien los creó a partir del polvo la primera vez. Después de una insignificante cantidad de esperma, nutfa, que se transforma en un coágulo, alaqah, y posteriormente salen del vientre materno como niños pequeños. Luego continúan creciendo y alcanzan la madurez, para después llegar a la vejez, aunque de ustedes hay quienes perecen antes, y viven hasta alcanzar un plazo determinado para que puedan reflexionar sobre el poder y la unicidad de Allah. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Él es quien da la vida y la muerte. Y cuando decreta algo, le basta con decir sé y es. Alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati Allahi anna yusrafun. ¿Acaso no ves cómo se alejan de la fe quienes discuten las aleyas de Allah? Alladhina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun. Esos son quienes desmienten el libro, el Corán, y el mensaje o las pruebas que revelamos a nuestros mensajeros. Pronto sabrán lo que les espera. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Cuando tengan argollas alrededor del cuello y cadenas por las que serán arrastrados. في الحميم ثم ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. Hacia el agua hirviendo, y después arderán en el fuego. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ. Luego se les preguntará en tono de reproche, ¿dónde está lo que adoraban? Min dunillahi qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a kadhalika yudillu Allahu al-kafirin. Fuera de Allah, para que aparten de ustedes el castigo, dirán, nos han abandonado. Realmente, no invocábamos con anterioridad nada que nos fuera de beneficio. Así es como Alá dejará que se extravíen quienes rechazaban la verdad. Dhalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tamrahun. Y se les dirá, este castigo es porque se regocijaban en la tierra de su incredulidad, sin razón alguna, y por su engreimiento. Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Entren por las puertas del infierno, donde permanecerán para siempre. ¡Qué pésima morada para los arrogantes! Fasbir inna wa'da Allahi haqqo. Fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Y sé paciente, oh Muhammad, pues la promesa de Allah es cierta. Y tanto si presencias parte del castigo que les hemos prometido en esta vida, como si te hacemos perecer antes, debes saber que retornarán a nosotros para ser juzgados y castigados. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Y ciertamente enviamos a otros mensajeros antes de ti. Te hemos contado la historia de algunos de ellos y de otros no. Y ningún mensajero puede presentarse con un milagro si no es con el permiso de Allah. Y cuando llegue la orden del castigo de Allah sobre quienes rechazan la verdad, se habrá juzgado con justicia, y quienes seguían la falsedad serán los perdedores. Allahu alladhi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah es quien ha creado los animales de rebaño para que utilicen algunos como montura y puedan comer de otros. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Obtienen de ellos diferentes beneficios y satisfacen, a través de ellos, su deseo de viajar. Y tanto ellos como las embarcaciones les sirven de medios de transporte. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Y Allah les muestra las pruebas de su unicidad. ¿Cuáles de sus pruebas son las que niegan? أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ¿Acaso los idólatras de tu pueblo, oh Muhammad, no recorren la tierra y observan cuál fue el final de quienes los precedieron? Eran más numerosos y fuertes que ellos, y dejaron más vestigios de su poder sobre la tierra. Mas de nada les sirvió todo lo que consiguieron. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Cuando los mensajeros llegaron a ellos con claras pruebas de la verdad, se mostraron orgullosos del conocimiento que tenían. Sus falsas creencias y los desmintieron, y se abatió sobre ellos el castigo del que se burlaban. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Y cuando vieron nuestro castigo, dijeron: creemos solamente en el Dios único, y negamos aquello que adorábamos con anterioridad fuera de él. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Pero de nada les sirvió creer entonces. Así procede siempre Allah con sus siervos, y quienes rechazaron la verdad fueron los perdedores.